por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis ayer y hoy. La memoria del futuro. Día. Ustedes saben que no existe la casualidad. En la naturaleza todo es causa y efecto. Y entonces, un llamado telefónico desde Washington a Buenos Aires no es producto de un arranque ni de una decisión casual, sino como consecuencia de una causa que va a tener efectos constantes y permanentes en tanto y en cuanto siga gobernando Mauricio Macri. Y que es la decisión que tuvo el hoy presidente de alistarse con Inglaterra, con Estados Unidos y con el Estado de Israel en esa forma sintética de decir Londres, Washington, Tel Aviv, del eje internacional al que él apuesta. Pero además apareció Bolsonaro, que también apuesta lo mismo, a tal punto que primero privilegió Israel y después en la Argentina, y entonces el presidente Trump, con quien alguna vez Macri padre quiso hacer negocios inmobiliarios, mandó a sus secretarios a que ayer llamen al presidente argentino. Y como no hay casualidad, sino causa y efecto, lo hace en el mismo momento que vuelve la misión del Fondo Monetario Internacional a monitorear. Hemos dicho más de una vez que lo está sosteniendo a Macri, el loco Trump y el titular del Tesoro norteamericano. Y por supuesto, la mujer gerenta del Fondo Monetario, en contra de todas las otras informaciones que los propios integrantes del Fondo Monetario están dando, léase Francia, Alemania, etcétera, que no quieren que se le preste más dinero a la Argentina porque está en cesación de pagos o en situación difícil. ¿Y qué le preguntó Trump sobre las elecciones? Y le dijo que estaba en el camino correcto, porque lo que siente el presidente de Estados Unidos es que Macri ha jugado todas las barajas necesarias en contra de Maduro en Venezuela, acerca de ablandarse con Inglaterra para facilitarle que los vuelos comerciales lleguen a la isla ocupada y tengan ellos facilidades, la pesca y el petróleo que están sacando los ingleses casi autorizada por nosotros. Bueno, todo esto juega parte de lo que no se ve en la historia diaria, pero que hace que un presidente que se decidió a servir a ese eje tenga entonces cierto apoyo que lo pueda llegar a sostener. Obviamente, para Estados Unidos 50.000 millones de dólares es una propina. Entonces, no lo aflige al presidente de Estados Unidos que el Fondo Monetario haya puesto ese dinero para prestarle a la Argentina, porque sabe de las riquezas naturales del país y sabe que cobrar se van a cobrar y con creces. ¿Y qué ha pasado? Empezó a crecer la versión de la derrota. Toda la prensa internacional, la prensa económica mundial, habló de lo mal que está la situación en la Argentina, y entonces en la Casa Blanca tienen las carpetas de la inteligencia que dicen que Macri pierde en todos los terrenos la elección. Y el presidente le preguntó, el presidente de Estados Unidos, ¿y qué pasa con la elección? Y entonces Macri aprovechó para decirle de la necesidad de seguir con las reformas que está haciendo, que van en el camino correcto, las cosas que ya conocemos que dice, y que necesita el auxilio para que esta situación no se trabe antes de la elección. De inmediato hubo un hecho: órdenes a los funcionarios del Fondo Monetario, que ya están aquí en Buenos Aires, para que no se reúnan más con ningún sector opositor, habida cuenta que se acercan las pasos. Y lo segundo, que hablen con economistas y técnicos de la economía, es decir, le van a buscar a aquellos que le van a decir que está en el camino correcto. Y entonces, para que Caldarelli no siga informando que la cosa en la Argentina está mal, le mandan un supervisor. Y este supervisor es propuesto por el Tesoro norteamericano de inmediato y lo mandan a la máxima autoridad que tiene el fondo, que es el director de Occidente. ¿Quién es este hombre? Se llama Alejandro Werner, está acá en Buenos Aires, y entonces lo va a acompañar a Roberto Caldarelli, que es el inspector, el jefe de la misión que nos controla todo el tiempo, para que Caldarelli, el italiano, no siga diciendo que estamos al borde de la sesión de pago, porque viene con una orden. Hay que refinanciar la deuda porque no se puede pagar. Y entonces van a empezar otro tipo de negociaciones. Ustedes recuerden que las visitas anteriores se entrevistaron con Kicillof, con Bassa, con Labaña. Bueno, ahora ya no va a haber reuniones con dirigentes políticos, sí lo va a haber con dirigentes o técnicos económicos o economistas, y la semana que viene se van a reunir con el ministro de Hacienda del país y con el presidente del Banco Central. De manera que todas estas cosas no son casuales, no existe la casualidad, es causa y efecto. Y en esta situación es importante seguir muy de cerca lo que se está ofreciendo como imaginario apoyo de el presidente de Estados Unidos al presidente argentino, que en realidad lo es. Es un apoyo directo de Trump a Macri. Ahora, del punto de vista argentino, cuando el presidente de los Estados Unidos dice están en el camino correcto con las medidas que toman, etcétera, etcétera, lo que más le gustó, que en los 10 puntos que puso el gobierno, el último punto, que es la trampa total, dice reconocimiento de la deuda. Y entonces, bueno, ustedes ya van a lograr que alguno de la oposición lo firme. Ayer se sentó Scioli y Pepo, el gobernador de una provincia argentina peronista. Y entonces, con esa supuesta presencia y supuesto, entre comillas y punto suspensivo, consenso a favor de estos 10 puntos cachivache que hizo el gobierno, lo que están buscando es que, debido al respaldo también de la oposición, la Argentina tendrá un poco de respiro y entonces el Fondo Monetario Internacional va a refinanciar la deuda. Porque ya se la dijeron los demás. Ya se la dijo Labaña, ya se la dijo Kicillof, se la dijo Massa. Miren, no la podemos pagar. Así como está con esta política de apriete, no se puede pagar. Y entonces esto va a ser presentado como una gran conquista de Cambiemos, cuando en realidad es una corrección del mamarracho de apriete que ha hecho el fondo sobre el país por pedido del número uno de Estados Unidos. Dicho esto, y metidos en la realidad nacional, hoy va a haber una enorme cantidad de ollas populares y cortes en el país en protesta de la otra realidad, la que por supuesto atrás no se la cuentan, la que por supuesto la embajada norteamericana tarda mucho en mandar el informe, y que es la miseria, el hambre, la exclusión, la falta de trabajo, la protesta. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo hacemos para que la prensa en general, para ya no llamar a la prensa canalla, que ya sabemos a qué se dedica, trate de analizar estas cosas? No que cuente la noticia fría diciendo, lo llamó el presidente de Estados Unidos. Sí, sí, lo llamó el presidente de Estados Unidos a quien está en la lista de los servidores de ese eje de Washington, Londres y Tel Aviv, o Londres, Washington y Tel Aviv, que viene hace mucho tiempo funcionando, al que suscribió Macri desde el primer día. Así que estamos ante esta realidad. Así como a Guaidó lo sostiene el Departamento de Estado, a Macri lo sostiene el presidente de Estados Unidos. Así como a Bolsonaro lo ven bien en Estados Unidos y en Londres lo sostiene Israel. Es decir, están jugando profundamente en la cocina de Estados Unidos, porque además se avecina otro grave problema. En teoría, mañana, el loco Trump va a anunciar la suba de las tasas a los productos que llegan de China, de un 10% de aranceles a un 25%. Y lo que compran los norteamericanos de China es equivalente a 200.000 millones de dólares, a los que pagaron la tasa del 10%. Ahora le cobrarían una tasa del 25%, haciendo inviable muchas cosas. Los chinos, a su vez, compran productos norteamericanos por 110 mil millones. Es decir, la balanza de pago le da a favor de China más de 100 mil millones de dólares entre lo que los chinos le venden a los yanquis y los yanquis le venden a los chinos. De manera que en esa guerra económica del país con 1.500 millones de habitantes disfrazado de comunista y que tiene 20 millones de dirigentes del Partido Comunista que son capitalistas y millonarios, ese país, China, que hoy a nuestro entender es la máxima potencia económica más allá de Estados Unidos, está también en puja. Y acá viene la otra parte de la explicación. ¿Por qué apuesta Trump a Macri? Porque sabe que lo que ellos llaman populismo, es decir, lo que ellos al pueblo lo maltratan derivándole con el nombre de populismo, puede ganar las elecciones en la Argentina, y esto después se va transformando en va a ganar, y esto de va a ganar se va transformando en, ojo, después los chinos y los rusos pueden tener abierto en la Argentina un negocio mucho más grande que el que hoy tienen. Sin contar Trump, que el fallecido presidente, el fallecido padre del presidente, Franco Macri, fue el que abrió los negocios con China y que los trajo justamente en el gobierno del kirchnerismo, abriéndole la puerta para hacer negocios a los chinos. Y que hoy, el actual embajador en China de la República Argentina es el mismo embajador que tenía Menem en los Estados Unidos, y que se juegan cosas mucho más trascendentes y mucho más importantes de la que nosotros imaginamos en esta guerra comercial acerca de quienes se le han metido en la espalda o en la cocina a los yanquis, porque ellos saben que tienen graves problemas en Nicaragua, donde están haciendo un túnel para Pacífico y Atlántico para competir con el de Panamá. Ellos saben que tienen inconvenientes con otros países, y entonces en la geopolítica Macri le viene bien a Trump, hasta que deje de venirle bien y entonces nosotros paguemos las consecuencias. Por eso no existe la casualidad, todo es causa y efecto. Y causas y efectos de este tiempo y de este momento también van a ser los cortes y las ollas populares que hoy van a poner otra vez el acento en una Argentina desquiciada por el peor gobierno del siglo XXI. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El ministro de Trabajo y de Producción, SICA, dijo ayer en el Día de la Minería, la inflación la genera el Estado, no los empresarios. Bueno, si no la generan los empresarios, y si no la generan los trabajadores, y la genera el Estado, ministro, ¿por qué no renuncia? ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general. En la hora 6:15 minutos, 15:09 la temperatura... ...hoy se presenta el libro de Cristina Fernández... ...con un pronóstico de lluvia desde el mediodía y hasta la noche... ...así que bueno, veremos qué pasa con el tiempo... ...y la gente que... quiera ir sin invitación, no va a poder entrar al salón, entran con pulseras, solamente 1000 personas ya elegidas, y por otro lado, a los periodistas también les cruzaron invitaciones, es decir, nos invitaron para, si queríamos ir como invitados, no como prensa acreditada, sino como invitados, sentarnos allí para escuchar la exposición, y por el otro lado, se está hablando, yo no sé si es cierto, pero de cualquier forma es impactante, de que se han vendido 200.000 libros. Si esto es cierto, la editorial sudamericana, Diego, ha batido todos los récords de venta de un libro, ¿no? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Enrique, ¿qué pasó con el fútbol? Bueno, en el día de ayer se presentó San Lorenzo en el marco de la Copa Libertadores de América. Finalmente terminó perdiendo el Ciclón 1-0 ante el Palmeiras y conservó su segundo lugar en el grupo F de la Copa Libertadores. Cayó ante el equipo de Luis Felipe Scolari en Brasil por 1-0, tanto anotado por Scarpa a los 23 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, Palmeiras ganó los 5 partidos que disputó con... Perdió uno y ganó los 5 restantes con 15 puntos. San Lorenzo fue segundo con 10, así quedaron para la siguiente instancia. También cerraron su participación en la Copa Libertadores de esta temporada. No tiene ninguna chance, ni siquiera para ingresar en la Sudamericana. Huracán, que le ganó al Deportivo Lara de Venezuela 3-0 con los goles anotados por Lucas Gamba y 2 de Andrés Chávez. Y de esta manera, más allá que terminó último con 4 puntos, cerró su participación en este certamen con una sonrisa. El equipo que actualmente dirige interinamente Néstor Apuso. Otro que cerró su participación en este certamen es Rosario Central, que finalmente le ganó a Libertad de Paraguay por 2-1, con los goles anotados por Pereira y Claudio Riaño, empatando transitoriamente Tacuara Cardoso de penal para el equipo paraguayo, que ganó el grupo con 12 unidades. Gremio, que superó a Universidad Católica de Chile, quedó con 10, y la Universidad Católica va a la Copa Sudamericana, terminó con 7. Después le contamos a usted y a la audiencia, Miguel, que va a jugar Boca esta noche, 21:30, también por esta Copa Libertadores, sí, y Godoy Cruz. Esperemos que si llueve mucho no se inunde, ¿no? Esperemos que no, ¿no? Porque parece que tiene un problemita la cancha de Boca en ese aspecto. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Con qué empezamos, Diego? Vamos a empezar recordando, porque se lo merece, a un querido compañero y amigo inolvidable, el negro Carlos Carela. Nació el 28 de mayo de 1925, falleció el 9 de mayo de 1997, actor, director y dirigente sindical que se destacó en el cine, el teatro y la televisión. Y además del 73 estaba en la Comisión de Radio y Televisión. Sí, lo nombró Cámpora. Se inició como presentador en clubes de tango con el nombre de Jorge Loguarro, actividad que abandonó para dedicarse al teatro. Actuó en Las Dos Carátulas, programa emitido desde el 50 por LRA Radio Nacional. Fue miembro fundador de Gente de Teatro Asociada, dirigido por Orestes Caviglia, y del grupo de Gente de Teatro que dirigía David Stivel. Carela fue un activo militante peronista, especialmente durante la llamada de resistencia peronista del 55 al 73, cuando esa fuerza fue proscripta por las dictaduras militares de turno. En 1963 condujo la lista que ganó las elecciones de la Asociación Argentina de Actores, y en el 73, al triunfar el peronismo en las elecciones de ese año, fue designado subdirector de radiodifusión bajo la presidencia de Héctor J. Cámpora. En 1976 se exilió en España debido a la persecución de la dictadura militar que entonces gobernaba el país. En 1995 fue parte de la exitosa serie Polidadron, protagonizada por Adrián Suárez y Laura Novoa, y Carela hacía el capitán de la Brigada de Investigaciones en los primeros capítulos, y luego fue reemplazado por Osvaldo Santoro. Entre los papeles más recordados de Carela se recuerda a los que realizara en la serie televisiva Cosa Juzgada de David Stivel y las películas El rigor del destino del querido tucumano Vallejo, y también en Operación Masacre. El Teatro del Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires lleva su nombre, está en Bartolomé Mitre 970, y después de su muerte, los premios al mejor actor y actriz que entrega el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se llaman Carlos Carela. Sus restos mortales descansan en el cementerio de General Paz, de General Las Heras. Fue un activo hincha del Club Argentino Juniors y uno de los muros exteriores del estadio del club permanentemente mantiene un mural en memoria de Carlos Carela. Vos sabés que hubo un relator de fútbol muy conocido en su época, hincha de Argentino, y que le podían haber puesto alguna vez a la cabina o algo, Alfredo Curcu. Sí, Alfredo, pero no le pusieron nunca nada. Al palco de periodistas le podrían poner a Alfredo Curcu. En la cancha de excursionistas se llamaba en una época el palco de prensa Alfredo Curcu, después lo sacaron. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El regreso de Perón era casi una exigencia de la militancia. Siendo presidente Illia y ministro de Relaciones Exteriores Abel Ortiz, un avión que venía para la Argentina con el general a bordo es desviado por presión de la embajada norteamericana en Río de Janeiro. Pero se seguía luchando. El Luchi Vuelve estaba en las calles. Los mensajes seguían llegando desde el exilio. Los pueblos del continente latinoamericano están en pie. Defienden su independencia y su libertad. Algunos países traicionan la causa más sagrada para los pueblos, su soberanía. En nuestro país, Argentina, salvar el honor de su bandera, demostrando que no todo está podrido en Dinamarca. A los que hace un cuarto de siglo que venimos luchando por la liberación de la patria, esto nos llena de orgullo y de fe por nuestro destino. Porque cuando una juventud sabe morir por sus ideales, es que ha aprendido todo lo que debe saber una juventud. Y de la tiranía que en el país sirve esos mismos intereses. Los que reciben instrucciones y tratan con agentes foráneos en contra de la voluntad popular y de los verdaderos intereses de la nación no pueden ser considerados como argentinos, y menos aún como gobernantes. Al decirle de San Martín, un crimen semejante no se puede borrar ni aún con el sepulcro. Frente a esto es que nace la grave responsabilidad de la nueva generación argentina, que como tal responder del futuro destino de la paz. Para ellos solo quedan dos caminos. O un conformismo suicida, que ni ofrece siquiera una aleatoria tranquilidad presente ni asegura una realidad futura. Y el segundo camino es el de la lucha que si bien impone sacrificios, puede alcanzar soluciones y honra. Esto que es tan viejo como vinculado al frustrado retorno cuando no le permitió Zabal Ortiz y Conilia regresar a Perón, ese mensaje tan antiguo que tiene plena vigencia para hoy, ante un padrón electoral donde el 50% tiene menos de 40 años y donde vayan a saber ustedes qué cosas saben y qué cosas no saben acerca de la propia historia. La historia argentina, que siempre ha sido contada al revés, que siempre ha sido contada por los ganadores o por los triunfadores, y que cuando les tocó el tiempo a los gobiernos populares no la terminaron de presentar como para que se termine entendiendo, hoy nos va a mostrar a nosotros un mosaico de opiniones, de confusión y de diversidad, que es muy similar, con todas las distancias y diferencias del caso, a lo que ocurría en la Argentina del preperonismo. Es decir, la pérdida de derechos, la falta de trabajo, la gente mendigando y pidiendo para comer, y todo eso se cambió en la Argentina. Cuando aparece el peronismo eso se cambia, pero después, en los distintos turnos de los gobiernos peronistas, cuando lo único que había que hacer era seguir el camino del peronismo, se apartaron o para la derecha o para la izquierda y se fueron del molde. Y terminamos como terminamos en cada una de las ocasiones. De manera que habrá que ver cuál va a ser finalmente el resultado electoral, con todas las precauciones que hay que tomar, sin desconocer que la máquina de hacer nuevos ricos la tiene el Estado, que 95.000 fiscales no se consiguen de la noche a la mañana, que el control con el sistema ya denunciado en este programa de $1.200.000 para escanear las actas de escrutinio antes de que lleguen al correo, mandarlo a un punto neutro y cambiar la información, lo venimos diciendo con datos, y que todo esto más el apoyo estricto del Locotrán son cosas no menores para quienes tienen las pretensiones de presentarse a una elección. El pueblo no decide, sino que le ponen los candidatos para que el pueblo opte, y allí viene entonces toda la complicación. De manera tal que hay que estar muy alertas con lo que está pasando y con lo que puede pasar, y con todos aquellos que confunden gordura con hinchazón y que quieren quedar bien con todos, hacen apariciones en una imaginaria demostración de apoyo a toda la Argentina, pero en realidad le quieren ir a firmar el salvoconducto al gobierno endeudador de Mauricio Macri con esos 10 puntos exigidos desde el exterior. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 15 grados 9 la temperatura, 6 de la mañana, 28 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Enrique. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Bien, Miguel, ayer también jugó Argentino Junior, completó su partido, el partido que debía, el partido de vuelta por la Copa Sudamericana ante Estudiantes de Mérida. Finalmente cayó 1-0, después con el gol de Mena para el conjunto venezolano, ganó este equipo por un tanto contra cero, pero de todas maneras, como en la Paternal Argentinos había ganado 2-0, ya se clasificó para la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Están todos los clasificados el próximo lunes 13, junto al sorteo de la segunda fase de la Copa Libertadores. También se va a realizar el sorteo de la segunda fase de la Copa Sudamericana, ya que están todos los equipos clasificados a la misma. Resta saber lo que va a pasar hoy en Copa Libertadores para saber los equipos que restan, que salen terceros en los grupos, que restan terminar para que esté completo el cuadro de la segunda fase de la Copa Sudamericana 2019. Bueno, ayer pasó algo que vincula directamente a Independiente, porque el fiscal Sebastián Escalera, que es el fiscal de Loma de Zamora, que tiene la causa de Pablo Moyano, dice que encontraron en los allanamientos pruebas de que Pablo Moyano, el compromiso con la barra de Independiente, según dice el fiscal, pudieron chequear y comprobar que cuando Cantero era presidente del club, se hizo un acuerdo para que la barra de Independiente hostigara a Cantero a cambio de la financiación de los hinchas rojos al Mundial de Brasil. Uh-huh. Este fiscal, que además el abogado de Moyano lo va a denunciar, dice que encontraron pruebas de negocios ilegales con la barra de Independiente, que todo arrancó en el 2014, y que además le dieron pase libre para 1,000 hinchas de la barra sin pagar entrada durante todo el tiempo. Y esto lo está diciendo Bebote Álvarez, que está preso, que hace que presentó como arrepentido, pero que no le hicieron lugar, y igual dice que habló y dijo esto, y el otro compinche de Bebote Álvarez, Damián Daparone, que son los dos que le tienen que pegar para que no hablen, ¿no? Porque parece ser que se sentaron y empezaron a hablar, y dicen, no importa, nos hemos arrepentido, igual queremos decir esto, esto, esto y esto. Y acá viene la otra parte, ¿no? Es decir, ¿se le puede creer a Bebote y a su compinche? Bueno, recordemos, Miguel, que Bebote tuvo un enfrentamiento muy claro con Javier Cantero en su momento, ¿no? Porque Javier Cantero le cortó el chorro justamente a los barras de Independiente, y esto generó el enojo de Bebote Álvarez, que, bueno, se puso de punta con aquel momento presidente de Independiente, y la verdad que la pasó muy mal. Pero también hay que acordarse que Cantero no terminó la presidencia de Independiente, justamente porque renunció en abril. Claro, renunció antes de irse, y justamente la que asumió, la que se hizo cargo del club por afuera, fue la gente de Moyano, sin ser Moyano la cara visible, sin estar, ¿no?, todavía asumir en el club directamente, ya que después ganó las elecciones que se hicieron en Independiente, y ahí sí, formalmente fue el presidente del Rojo. Ahora, sin Moyano, yo no sé qué pasaba, ¿no? Con el estadio, sí. Yo no sé qué pasaba con la deuda, no sé qué pasaba con el club. Exactamente. Por un lado, ¿no? Y por el otro lado, esto que me parece que le apareció a Bebote, alguien que le dijo, para que la barra de Independiente ya no manda más en el club. Claro. No, me parece que sí, me parece. Sí. Ahora, sí. El fiscal sigue insistiendo que en los allanamientos encontraron pruebas y que va a pedir el juicio oral de Pablo Moyano. Bueno, está complicado entonces la situación de uno de los vicepresidentes de Independiente, que dicho sea de paso, la mesa chica la cual maneja el club es Hugo Moyano, Pablo Moyano y Yoyo Maldonado, que es el secretario del club. El resto de los dirigentes nos cortan y pinchan Independiente, por eso el poder que actualmente tiene Olan, que hace y deshace a su gusto, y por eso le va como le va a Independiente. 6:33 a.m. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego. Cumpleaños, una queridísima compañera que tiene una herencia que no mide en dinero, sino que se mide en la memoria de su padre, en el amor del pueblo. Cumpleaños María Eva Gatica. Ella es una verdadera hija de tigre con todas las letras, porque su papá es el tigre puntano José María Gatica, por si hace falta nombrarlo. Ella es la hija del campeón, que no fue campeón mundial, del ídolo que fue odiado por muchos oligarcas, el boxeador que terminó haciendo lucha libre, del pobre que fue súper rico y que terminó siendo pobre. Ella al cabo es la hija de la contradicción. Es hija de Gatica, que cuando más deseaba que nazca un varón, Dios le trajo el mundo a Eva el 9 de mayo del 49. Cuenta siempre María Eva: mi viejo era como un hijo para Evita y Juan Domingo Perón. Lo habían adoptado. De hecho, yo soy la única ahijada oficial bautizada por Eva, y eso figura en el archivo de la Nación. Lo amaban porque él era el campeón del pueblo. Se despilfarró toda la plata, pero no negació nada. Seguí siendo pobre y peronista. Mi viejo no terminó mal, como dicen. Mi viejo terminó humilde. Mal terminan los que matan o roban, y Gatica era un hombre generoso. Gatica falleció a los 38 años, cuando María Eva solo tenía 14. No le dejó herencia, pero sí una fortuna bárbara, que no es otra cosa que el apellido de un grande. Eva, durante la última dictadura militar, fue prohibida, al igual que su padre, por ser Gatica y por ser peronista. Contaba María Eva: a mi padre le quitaron la licencia, y así todo en Chile gritó: ¡viva Perón! Eva cuenta que su nombre fue por una apuesta. Yo me llamo Eva porque Evita le ganó una apuesta a mi viejo y por eso me puso su nombre. Gatica decía que yo iba a ser varón y que me iba a llamar Juan Domingo. Nació en el Hospital Durán porque Gatica le dijo entonces a la primera dama: mi hija va a nacer en un hospital público. Discúlpeme, señora Eva, no me venga a hablar de sanatorios. Hoy cumple años la querida María Eva Gatica, una compañera que tiene la herencia más valiosa que le dejó su padre, su corazón peronista, su lealtad y su amor por el pueblo. Que fue funcionaria en la época de Menem en el Ministerio de Acción Social. Sí, exactamente. Móvil con Jorge Módica. ¿Qué decís, Jorge? Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Estaba escuchando el programa y bueno, el deporte tampoco nos deja ajeno aquí en el móvil, y en consecuencia tengo una figura y un tanto comparable, diría yo, con Diego Maradona, con Manu Ginóbili, un verdadero embajador del deporte. Nos estamos refiriendo a Jorge Locomotora Roña Castro. Roña, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días. Bien, acá despertando. Bueno, no me desperté hace una hora, pero bueno. Bueno, yo te comparaba con Diego Maradona, con Ginóbili. ¿Vos te sentís así, Roña? ¿Cómo? No te entendí la pregunta, ¿cómo? Que yo te estaba comparando con Diego Maradona, con Manu Ginóbili. ¿La gente te lo hace reconocer de ese modo? No tanto, ¿viste? Pero soy conocido, soy un personaje que, gracias a Dios, me salió bien. Porque anduve peleando por todo el mundo y tuve la suerte de ser campeón del mundo y bueno, con muy poco que hice, llegué a ser grande, ¿no? Claro. Bueno, estamos escuchando a un campeón del mundo y ustedes saben que el boxeo argentino, después de aquel día de Pascualito Pérez, que ganó su primer título mundial en los pesos mosca, ha tenido varios títulos mundiales, incluso no fue muy bien en Japón. Pero después el boxeo argentino vio como en silencio se apagaba el Luna Park, vio como en silencio empezaron a ver otros deportes donde se combinan puños y piernas. Y entonces vamos a preguntarle a Jorge qué cosa siente él como ex campeón mundial, que ahora avancen otras especializaciones más allá del boxeo. ¿Cómo te va, Terrenci? Buen día. Hola, buen día. Bien, sí, lo que pasa es que, bueno, el boxeo, cuando en realidad es como la voz, el boxeo se estaba apagando, llegué yo, el Luna Park se había cerrado, yo lo volví a abrir después de 16 años el Luna Park, porque peleé con el Puma Arroyo, éramos dos valores que andábamos muy bien, y uno de los dos quedaba a la vía. Tuve la suerte de ganar yo, lo que había puesto en marcha la locomotora y siguió sobre la vía. Y bueno, ahí empezó a revivir el museo de nuevo, porque yo empecé a pelear por todo el país, donde iba llenaba estadios, fui un gran boxeador de que cuando yo estaba muerto yo lo volví a revivir, ¿no? ¿En qué peso te sentías mejor? ¿Cómo? ¿En qué peso te sentías mejor? No, peso yo empecé peleando en 55 kilos, después fui siguiendo. El cuerpo mío iba desarrollando y cada vez iba más grande, bueno. Para mí el peso que me sentía mejor era 69 kilos, donde peleé con Terry Norris, con el título del mundo, y no pude ganar. Después peleé el título del mundo en mediano y bueno, ahí me pude consagrar, ¿no? Jorge Fernando Locomotora Castro, un campeón del mundo que ha tenido, uno de los tantos campeones del mundo del boxeo argentino, que ha tenido además una trascendencia por su bravura, por su forma de ser. ¿Quién te puso locomotora? A mí me decían Busca Roña en el barrio. Ya viene el Busca Roña ese. Y después me quedó Roña. Y locomotora me puso un periodista llamado Oscar Payaguala de Comodoro Rivadavia, porque la locomotora siempre iba para adelante, nunca retrocedía. Sí. Entonces, bueno, por eso me puse locomotora acá. ¿Y Busca Roña era porque te peleabas con cualquiera? Y Buscarroña era porque me peleaba con cualquiera, viste que estaban antes se siguen haciendo los juegos ahorita, dice, ya viene el Buscarroña este, ¿viste? Ya me quedó Buscarroña, pero después al tiempo me quedó Roña. Pues sabes, Jorge, que te buscamos porque además tenemos una versión que queremos chequear. ¿Se cortó? ¿Estás ahí? No. Una versión que queríamos chequear, que era la de saber si en realidad vas a trabajar en la política, porque algunas versiones dicen que te gustaría hacer política. En este momento estoy trabajando en política, me gusta ayudar mucho a la gente. Yo estuve en el Senado, estuve 13 años trabajando. Cuando yo entré a este gobierno, bueno, me echó la mierda de la Secretaría de Deporte, pero tuve la gracia de Dios, pude ayudar a todo el país, pero parte de la provincia del norte, donde yo estoy trabajando en desarrollo social y yo podía llevar los medicamentos, llenaba salitas de los chicos que necesitaban, remedio. Y yo con el medio que estaba en ese momento, estaba Alicia Kirchner, y estaba Carlitos Castañeto, me daban todo para poder yo hacer eso, lo que yo quería en cualquier provincia, ¿no? Y bueno, llegó este gobierno y no puedo hacer más nada. Pero sí, estoy trabajando en política. Me postulé para diputado a la Nación, en la provincia, en Quilmes, pero bien, estoy trabajando con Alejandro de Facio, haciendo lo mejor para que la gente pueda salir adelante. Porque antes yo tengo una fundación llamada Locomotora Castro, y antes te pedían puerta, ventana, chapa, ahora la gente te pide comida, ¿entendés? Porque antes solamente iban los chicos, ahora van la madre, los padres a comer, ¿viste? Y es doloroso ver eso, ¿entendés? Porque se siente. Hoy en día cualquier persona no tiene 100 pesos para comprar un kilo de pan. Hoy en día está 100 pesos un kilo de pan, porque no se puede comprar. Pues yo lo puedo comprar porque yo puedo, gracias a Dios, fui un deportista, me gané mi dinero, y lo supo aprovechar, ¿no? O sea que eso es bueno escucharlo, ¿no? Es decir, aprovechaste tu sacrificio y pudiste ahorrar. Sí, no, eso es siempre. Lo que pasa es que, bueno, a mis hijos yo les dejé 16 casas en Caleta Olivia, donde yo soy nacido, en Caleta Olivia, Santa Cruz, y cada vez que hice una peleita me compraba una casa. Vos sos de Caleta Olivia, ¿no? Soy de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, sí. ¿Y naciste cuando, en el 64? ¿67? Yo nací en el 67. 67. Sí. Decime, ¿y vas habitualmente a la provincia? A Santa Cruz muy poco, porque mis hijos ya están grandes, mi hija, justamente recién me estaba mandando un mensaje, mi hija, que llegó a Buenos Aires, que tiene 35 años, y viene a charlar conmigo, viene a hablar. Yo lo ayudo mucho a mis hijos, tengo 15, viste, bueno, pero... Jorge, ¿y qué ves de la sociedad que hoy aumentaron los pobres, los indigentes? ¿Qué ves del pueblo en la calle, de esa tristeza tan marcada que tiene hoy la sociedad, no? Hoy en día se ve mucho, vos salís a la calle y se ve todo. Pasa que en el centro está todo muy lindo, pero hay que ver a los costados, ¿entendés? A los costados la gente está sufriendo, se inunda, llueve un poquito, se inunda la calle, la gente vive sobre el agua, ¿entendés? Y no le dan nada, pero después salí, yo ayudo acá mucho al hogar del tanque, ayudo a la gente del hogar de la guía, de la API, y trato de hacer lo mejor posible para que la gente tenga algo para que puedan comer, pues yo le llevo la factura, le llevo el pan, tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Entonces, la gente cuando va te pide, doña, quiere un trabajo, quiere hacer algo el día de mañana, pero quiere poner ir a un gimnasio, quiere poner gimnasio. La gente te pide muchas cosas. Si yo tengo la suerte de llegar a ser un diputado de la Nación, seguramente los proyectos los voy a presentar y ellos van a salir a verse en la Cámara, ¿no? Jorge. Sí, Miguel, la verdad que un poco agregar a lo que dice ahí el Ronia es lo que habló en conferencia de prensa en México cuando iba perdiendo una pelea muy importante, ya prácticamente la tenía perdida. Ronia, estoy hablando de la pelea de Monterrey, cuando en conferencia de prensa él saca una mano, gana la pelea y finalmente dice, fue la mano de Dios. ¿Nos contás eso, Ronia, por favor? Sí, fue la pelea con John David Jackson en Monterrey, México. Había, creo en ese momento, había 8 peleas por título del mundo que se había hecho ahí, que se había hecho en ese momento. Y bueno, en realidad John David Jackson estaba cagando trompada, no lo encontraba en ningún momento, era un zurdo muy complicado. Y me saltó a Borrón, que estaba todo herido, yo estaba recortado las cejas. Sube el doctor y me dice, chico, no puede seguir. Y don Luis Espada, que me atendía a mí en el rincón, dijo, dele el round del campeón. Y me dio el round del campeón. En noveno salí a pelear, pues ya en el décimo no podía seguir más. Y en el noveno fue que gané por nocao. Y yo la catalogué como la mano de Dios. Entonces, gracias a esa mano me consagré. Yo siempre dije, si vuelvo a nacer y vuelvo a ser boxeador, no me gustaría hacer una pelea como esa. Me peguen tanto para después pegar una piña y ganar por nocao en el noveno, ¿no? Ahora, ¿sabes qué interesante que es escucharte razonar con claridad? No, los golpes duelen siempre, pero poder decir esto, contarlo, hablarlo con nitidez, tener proyecto de vida... para un boxeador, un ex boxeador, esto es fundamental, porque uno siempre sale preocupado cuando termina la última pelea, ¿no? Sí, me cierro. Lo que pasa es que, bueno, yo fui un boxeador que hice muchas peleas, casi 300, porque tengo 128 peleas de amateur y tengo 146 de profesional. Y yo tuve la suerte que en el profesionalismo que hice 146 peleas, creo que tengo 96 nocao. ¿La primera pelea profesional, dónde lo hiciste? La primera profesional la hice en Cadete Olivia, Santa Cruz, allá en mi pueblo. ¿Cuando llegaste a Buenos Aires, estuviste en la federación, en algún otro lugar? Bueno, cuando llegué a Buenos Aires me dije yo quería ser el mejor, y así lo fui, ¿no? Tenía la federación, dejaba gente afuera, donde iba, y la suerte de dejar gente afuera del estadio, porque era un bocón, yo iba y... Yo acompañaba mucho, yo le decía, este lo mata, este le gana, este lo hiciste para mí, bueno, cosas así, ¿no? Que hoy en día los boxeadores no se venden, yo antes me vendía solo, yo hacía el circo, me hacía todo. Jorge, ¿y en tu categoría, para vos, quién fue tu ídolo? Mi ídolo era la Pantera Saldaño, que la Pantera Tucumana, no sé si vos te acordás, pero bueno. Que ha peleado con mucho, lo he visto, yo era chiquito, pero para mí era mi ídolo, fue la Pantera Saldaña, la Pantera Tucumana. Bueno, mira, ha sido un gusto escucharte, esperemos a ver que tu actividad política aparezca un poco más a la luz. Cuando me decía Jorge que te ibas a dedicar a la política, dije, bueno, pongámoslo al aire porque es importante que un ex boxeador tenga esa voluntad de meterse en la sociedad para activar políticamente. Ha sido un gusto, Jorge, escucharte. Bueno, muchísimas gracias, y el día de mañana seguramente vas a tener que sentir nombrar, bueno, yo soy el rey de casa, pero bueno, seguramente más adelante, ojalá que tenga suerte y pueda ayudar a todos los quilmenos, a Comeños. Mónica. Un ejemplo de lucha, Miguel, Roña Castro, un ejemplo que hoy se necesita, y contarle a los más jóvenes sobre todo, el Roña con muchos problemas se dedicó al boxeo, llegó a ser campeón mundial peso mediano, argentino super welter, sudamericano super welter, bueno, en fin, campeón fue de latín super mediano, mundial AMB mediano, sudamericano crucero, fue de latín AMB semi pesado, realmente un móvil de lujo. Así que Jorge Roña Castro, te agradezco mucho realmente que te hayas acercado aquí al móvil. Así que bueno, Miguel, muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, allí estuvo entonces Jorge Fernando Castro, conocido como Locomotora, y también, como él decía, era Busca Roña, y entonces me quedó el de Roña. Un campeón del mundo, hoy zambullido en la política con aspiraciones, sueña a ver si puede ser candidato a diputado. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, ayer Pochettino gritaba y saltaba, lamentablemente para los argentinos, digo esto por lo que representa, la final de la máxima Copa Europea es entre ingleses. Así que, ¿qué pasó con Pochettino? ¿Por qué estaba tan feliz en Holanda? Finalmente a el Ajax, después de ir perdiendo 2-0, le ganó 3-2 y clasificó a la final de la Copa de Campeones de Europa. Este Pochettino, que ayer me enteraba con mucha sorpresa que cuando asumió en el equipo inglés, lo primero que hizo fue contratar a un técnico de handball, ¿no? El del deporte, que hacía caminar a los jugadores del plantel de Tottenham sobre brasas calientes. O sea, no sirve nada lo que hizo él como entrenador, que lo quería el Real Madrid, todo el trabajo que viene haciendo, no. Lo destacado de Pochettino es que hacía caminar a sus jugadores sobre brasas calientes. La verdad, insólito. Y esto pasa porque algunos periodistas, algunos colegas creen que eso es lo que hace ganar a los técnicos. No, lo que hace ganar a los técnicos es el trabajo en la semana, el trabajo serio como hace Pochettino. Por eso tiene resultados. No esas estupideces, no esas pavadas, que lo único que son anécdotas que algunos quieren hacer ver como que representan después lo que hace que sea el motivo de la victoria del equipo que dirige, ¿no? Realmente algo lamentable. Pero sí, para destacar lo que hizo el equipo de él, que además tiene a Juan Foy, que a Gazzaniga el arquero, tiene Glamela, que son todos argentinos y que van a disputar entonces la final de la Copa de Campeones de Europa ante otro equipo inglés como el Liverpool. ¿Descalzos o con zapatillas? Descalzos. ¿Descalzos? Hay que ver qué pasa, porque evidentemente, me imagino yo en las apuestas, Liverpool va a ser candidato, pero me parece que, si bien es cierto, es muy difícil jugar en el estadio de Liverpool, es uno de los equipos más populares y que más presiona el público. Yo creo que va a ser una cosa muy pareja porque se conocen de la liga, ¿no? Sí, claro, exactamente. Y se da en el caso de una final, nuevamente una final entre dos equipos del mismo país, como pasó en su momento con el Real Madrid y el Atlético Madrid, ¿no? Sí, como pasó aquí con la final. Es de Boca y River, exactamente, no por Copa Libertadores. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Hago la aclaración que no se jugó en la Argentina el River y Boca porque fueron cuestiones que ya conocemos todos. Pero el caso de los dos ingleses, van a tener que ir a jugar al estadio de Atlético Madrid, porque en Europa se establece el estadio donde se va a jugar la final antes de que empiecen los partidos. Exactamente, antes que comience el certamen se establece la final, como la ciudad y el estadio. Como va a pasar este año con la final de la Copa Libertadores. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Y la final se va a jugar en Santiago de Chile, en el Estadio Nacional. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Carbone. Hoy cumple años Beatriz Adriana Lichinchi, conocida artísticamente como Adriana Varela o por su apodo La Gata Varela. Nació en Avellaneda el 9 de mayo del 52 y actualmente es una cantante argentina de tangos. Tiene dos hijos, Rafael y Julia, y es una conocida simpatizante del Club Atlético Independiente de Avellaneda. Trabajó largo tiempo como fonoaudióloga, especializándose en los pacientes neurológicos con afasia y estudió psicoanálisis y lingüística. En 1986 empezó su carrera artística cuando Juan Alberto Badía la contrató y la hizo debutar con Oscar Cardoso Capo acompañándola, cantando temas de Alejandro del Prado, un tema de Pablo Milanés, o sea que se originó en el rock. Y tuvo su revelación con el tango al escuchar a Roberto Goyeneche en la película Sur de Pino Solanas. Ernesto Marconi la invitó a cantar tangos en su orquesta en un popular bar donde fue descubierta por el polaco Roberto Goyeneche. En el 91 editó su primer disco llamado Tangos para el sello Melopea de Lito Nevia, seguido de Maquillaje, Corazones Perversos, y en el 98 dio un concierto en Barcelona en el Festival Grec. Es gran amiga de los cantantes Cacho Castaña, Joan Manuel Serrá y Joaquín Sabina. Junto a Goyeneche y Cacho Castaña llegaron a cantar para los presos en la cárcel de Olmos en la Argentina. El polaco fue el que la apadrinó para que siguiera cantando tangos, y la verdad que en el último disco que dejó grabado empezó a cantar los clásicos como Corrientes y Esmeraldas, Así se baila el tango, Yuyo Verbe y Pompas de Jabón. Pero a mí personalmente me encanta su versión del tango del uruguayo Jaime Ross, de La Canilla, un tema genial del compositor uruguayo. Adriana Varela, de Jaime Ross, de La Canilla, en el día de su cumpleaños. En tu lindo ermitaño aún te sigue faltando la bombachita colgando de la canilla del baño. Llevas demasiados años sacándole el cuerpo al bulto con argumentos profundos, dignos de un Dalai Lama, y aún seguís con la cama tan fría como un difunto. Cuando sos interrogado sobre tu estado civil, no sabes lo que decir, si soltero o divorciado. Los viernes, días sagrados, salís a romper la noche, 10 litros de nafta al coche y una vuelta por las canchas a ver lo que se levanta para poner digno broche. Galán de perfil mediano que te haces el centro jazz cuando al mostrador llegas con tu paso de verano. Lo que vos soñás, hermano, es difícil de encontrar. Se quebraba de bancar la soledad del domingo y que el fútbol y los pingos comienzan a no alcanzar. Es verdad que los amigos son lo más grande del mundo, y también que en lo profundo de tu alma estás conmigo. Escucha lo que te digo, métetelo en la cabeza, no se borra esa tristeza. Subiéndote a cualquier tren te hace falta una mujer en lugar de 1000 princesas. No pienses que es un consejo que te voy a enseñar yo. Si estoy mucho peor que vos, mis recuerdos son añejos. Buscaré frente al espejo, en el botiquín del baño, el frasco del desengaño ya no tiene más pastillas. Júgate a ser la sencilla, que este puede ser tu año. besala como sabes, regálate la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés. Convéncete que podés, no te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita de encontrar la bombachita colgando de la canilla. Bésala como sabes, regálate la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés. Convéncete que podés, no te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita de encontrar la bombachita colgando de la canilla. Noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Protesta de los movimientos sociales por la situación que se vive. Dentro de una hora se corta la ruta 3 en La Matanza con una campe y ollas populares. Participan los cayetanos. Allí estará la corriente clasista y combativa, Somos Barrio de Pie y el Movimiento Evita. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado a nublado, proveído de neblinas. La temperatura máxima, 18 grados. Se establecen lluvias a partir del mediodía y hasta la noche. La información de los acampes tiene varios puntos en diversos lugares de la provincia de Buenos Aires y también en el interior de la Argentina. En la zona sur habrá un corte de ruta y ollas populares que se va a efectuar en la zona correspondiente a Cañuelas y también va a haber cortes en Ezeiza, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente. El pronóstico en las Malvinas, en Puerto Argentino, capital y redenta de la ocupación británica, tienen 6 grados de temperatura y la máxima llegará a 8. El cielo está nublado con vientos regulares del noreste. Llega la información de la capital de la provincia, La Plata. Se va a producir una jornada nacional de lucha contra el gobierno de Macri y la gobernadora Vidal. Allí los cayetanos van a cortar también la ruta de ingreso a la ciudad y con un acampe, y va a haber varios otros cortes que se van a ir produciendo de forma sorpresiva. 2 minutos pasan de la hora 7. En la base Esperanza de la Antártida Argentina, la temperatura de 2 grados bajo cero. La máxima será de 6 sobre 0. Hay nubosidad variable. Base Vicecomodoro Marambio, nubosidad variable, vientos moderados a fuertes del sector norte. Una temperatura actual de 12 grados bajo cero, con una máxima de 2 bajo cero. Base Carlini, mañana con cielo nublado, llovizna en este momento. La mínima es actual y de 0 grados, la máxima será de 3. Base Orcada, para un país bioceánico y bicontinental, mañana con cielo nublado, llovizna con mejoramientos temporarios, vientos moderados a regulares del sector norte. Temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 2 bajo cero. En la hora 7:03 minutos en el territorio nacional, 15:09 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Base San Martín en la Antártida Argentina, nublado, neblinas, vientos leves a moderados, temperatura 2 bajo cero, la máxima 3 sobre cero. Base Belgrano 2, y con esto saludamos a los oyentes en la Antártida, 18 grados bajo cero, con una máxima de 14 bajo cero. Cielo nublado, despejado, vientos leves de direcciones variables. A los argentinos que están en otro continente haciendo patria. Por una norma del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Larreta, los chicos de las escuelas porteñas ya no pueden almorzar. La medida, que desde ayer afecta a los alumnos cuyos padres no contemplaban satisfactoriamente los polémicos formularios, no llenaron los polémicos formularios que se mandaban online y que algunos ni siquiera tienen computadoras ni las saben manejar, se quedarán sin almorzar en el día de hoy. Una resolución del Ministerio de Educación del equipo de Cambiemos exige a la familia de los alumnos que quieren no hubiesen solicitado la beca correspondiente deben pagar la comida diariamente al concesionario de 110 pesos por cada alumno. Macri lo hizo. 5 minutos pasan de la hora 7 en el territorio argentino. La página deportiva. Se completa esta noche la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Restan dos, cerrarse el grupo G, el grupo de Boca, y el grupo C, el grupo donde está Godoy Cruz de Mendoza. Empezamos por el grupo G, el grupo donde está Boca, recibe al Atlético Paranaense, el líder de este grupo, precisamente con 9 unidades. Boca enfrenta al Atlético Paranaense en la Bombonera, dirige el ecuatoriano Carlos Orbe, el partido comienza 21:30 y el equipo de Gustavo Alfaro con Andrada, Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdos y más, Villa, Nandés, Marcone y Almendra, Mauro Zárate y Darío Benedetto, el técnico Gustavo Alfaro. Los 11 paranaense de Brasil, dirigidos por Thiago Núñez, Santos, Jonathan, Thiago Heleno, Pablo André y Leo Pereira, Renan Lodi, Camacho, Bruno Guimaraes y Nico, Ronnie y Marco Rubén, el argentino. De ganar Boca, terminará primero en su grupo y puede tocarle en la siguiente instancia de la Copa Libertadores rivales como San Lorenzo o River Plate. El otro grupo que se define, el grupo C, allí Godoy Cruz recibe la Unión de Concepción de Chile en Mendoza. El partido comienza 19:15, va a arbitrar Wilson Sampaio de Brasil y el equipo mendocino que dirige Lucas Bernardi con Ramírez, Elías, Viera, Cardona y Aleo, Ángel González, Kevin Gutiérrez, Juan Andrada, Fabián Enríquez, Valentín Burgoa y Juan Martín Lucero, dirigidos técnicamente por Lucas Bernardi. Los 11 de Concepción de Chile, cuyo técnico es Francisco Bozán, con Cristian Muñoz, el argentino Germán Boboril, otro argentino, Martínez, Pacheco y Orellana, Navarrete, Droguet, Cordero y Bayón, Patricio Rubio y Camargo. El partido, insisto, comienza 19:15, va a dirigir Wilson Sampaio de Brasil. Los otros partidos que completan la fase de grupos de la Copa Libertadores de América van a ser los que van a sostener por el grupo G, 21:30 en Bolivia, Jorge Wisterman y Deportes Tolima de Colombia. El que gane de este partido va a pasar a jugar la Copa Sudamericana, pero atención que si empatan, el que clasifica es Tolima de Colombia por mejor diferencia de gol. Y el otro encuentro es el que van a disputar, ya sin chance alguna de nada, a las 19:15, Olimpia, que ganó el grupo de este grupo, el grupo C, enfrentando en Paraguay a Sporting Cristal. El partido comienza, insistimos, 19:15. Ayer continuó la disputa de la Copa Argentina y la llave entre Belgrano y Deportivo Riestra quedó en poder del Pirata Cordobés. Le ganó al recientemente ascendido al Nacional B por 3-0, con tantos anotados por Marcelo Meli en el primer tiempo a los 18, Bruneta a los 11 y a los 30 Sequeira del segundo tiempo. Pasó de fase, por supuesto, el equipo cordobés y va a ser rival del sorprendente Real Pilar, que juega en la primera D del fútbol argentino. Y en lo que tiene que ver con el tenis, mal debut en el single del ATP 1000 de Madrid. Allí se presentó el argentino Juan Martín del Potro, que retornaba a las canchas de esta manera, de manera individual. Perdió ante el serbio Laszlo Jere, quien le ganó por 6-3, 2-6 y 7-5 y concretó la rápida eliminación del tenista argentino. Llegan varios puntos de la provincia de Buenos Aires, donde va a haber acampe en la jornada de hoy en Bahía Blanca. Confirman una fuerte protesta. También va a pasar en Villarino, en Médanos, en Hilario Ascasubi, en Pedro Luro. También están llegando informaciones de Carmen de Patagones, de Juan de Tres Arroyos, lugares donde va a haber distintos acampes en Tandil. Se confirman que de 9 a 11.30 va a haber una jornada con marcha a desarrollo social. Información de Santa Fe en Rosario, Jornada Nacional del Trabajo para Todos. Protestas con acampe, el movimiento Evita está también presente en Rosario. en Santa Fe, capital de la provincia, también se habla de una jornada donde todos van a marchar, concentrando a las 8 en 27 de febrero y Salta. La información de Córdoba, acampe de la corriente clasista y combativa, será desde las 9 frente del municipio, para luego marchar a un punto de concentración. Siguen llegando informaciones de distintos puntos de La Rioja capital. La jornada de protesta a las 12 van a hacer un corte en la ruta correspondiente a la ruta nacional que entra para La Rioja con ollas populares. Más información. En el interior de los departamentos de La Rioja también va a haber acampes. Aparece la información de San Luis. Mañana, viernes 10, en el marco de la jornada de ollas populares y concentración, Alancés. En Chubut, hoy, jornada nacional de protesta, también en Chubut, van a reunirse a partir de las 9 de la mañana. Está llegando información de distintos puntos de la República acerca de la protesta nacional de los movimientos sociales para la jornada de hoy, mientras Macri habla por teléfono con Trump. Desde la capital argentina, para el mundo, ayer. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 11 minutos pasaron de las 7, Diego. Tito Reyes. En el recuerdo, otro de los tanitos grandes cantores de Aníbal Troilo. Tito Reyes nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 28 de febrero de 1928 y falleció en Buenos Aires el 9 de mayo de 2007. Su nombre real era Tito Cosme Sconza, cantor dedicado al tango, por supuesto. Se crió en el barrio de Puente Alsina, hijo de Rosario Lardaro, una napolitana que trabajaba de lavandera, y vivía con sus 6 hermanos mayores en una casa de madera y chapa que había hecho su padre Luis y que estaba elevado 1.5 metros sobre el nivel del suelo, porque en esa época la zona se inundaba muy frecuentemente cuando llovía. Sus padres se conocieron en Italia, se casaron y viajaron a la Argentina. Se enamoró del tango desde muy chico, escuchando el programa de Radio Colonia dedicado a las grabaciones de Carlos Gardel, y cada tango de Gardel era una enorme clase de vocalización, rememoraba Tito años después. Y de esa manera aprendió a cantar escuchando a Gardel. Frecuentaba el café La Colmena, que lo vio nacer como cantor, que estaba a 2 cuadras de su casa, y el Club Resplandor, que había fundado la gente del barrio. Cuando yo era cantor de Troilo, al interpretar el tango Un Tango para el Recuerdo, le cambió en la letra del poeta Antonio Cantó el nombre Tradición por Resplandor. Y cuando el poeta se lo señaló como un error, le contestó: el tango es tuyo, pero el club lo elijo yo. Lo por la orquesta de Troilo, sin ninguna duda, fue conocida en los medios como la Orquesta de los Cantores, porque por ella pasaron Francisco Fiorentino, Alberto Marino, Florial Ruiz, Edmundo Rivero, Roberto Goyeneche, Ángel Cárdenas, Rufino, Elba Verón, Nelly Vázquez y muchos más. Y Tito Reyes fue el que cerró la lista hasta la muerte de Troilo, un director que supo amoldar las voces con el fin de que lucieran plenas en sus condiciones vocales con el acompañamiento de la orquesta. Después de la muerte de Troilo, nuestro cantor Tito Reyes se hizo solista y formó parte del elenco La Fama es Puro Cuento en la esquina Homero Manzi del 2004 al 2005 y falleció en el Hospital Pirovano en Buenos Aires el 9 de mayo de 2007 por una infección pulmonar. Tito Reyes en el recuerdo, otro de los grandes cantores de Aníbal Troilo, que no ha quedado en el olvido gracias a las grabaciones. Y lo recordamos con Aníbal Troilo haciendo un clásico. Tito Reyes canta Yo soy del 30. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando Irigón se lo emportaron. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Carlito se lo llevaron. Cuando a Corrientes pena ensancharon, cuando la vida me hizo sentir. Yo soy del 10. Las madrugadas, lo que sufrí, y desde entonces tuve de amigo a Homero Manzi y Tizemoní. Y así he vivido sin claudicar, a veces bien, a veces mal. Yo soy un cancho de Buenos Aires, pincho a cortada y diagonal. Cuando la mano bien se apretaba, cuando eran pocos los que fallaban. Yo soy del tiempo que me enseñaron muy yuyaripi lo que vi, y desde entonces con ellos quiero Homero Manzi y sé morir. Y así he vivido sin claudicar, a veces bien, a veces mal. Yo soy un canto de Buenos Aires, hecho a cortada y diagonal. Yo soy un canto de Buenos Aires, hecho a cortada y diagonal. Miguel, Miguel. Señor. Lo puede saludar al señor Juan Carlos Alderete. Bueno, Juan Carlos Alderete es el referente de la corriente clasista y combativa y flamante presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Muy buenos días. Bueno, te han elegido presidente del partido y además precandidato a diputado, que la propia corriente también te respaldó, ¿no? Exactamente. Creo que hemos avanzado en politizar más nuestra organización, porque siempre ante tantas descalificaciones y tantas cosas que nos dicen, nosotros tenemos que tener siempre respuesta política, argumento político, porque siempre aquellos gorilas y aquellos poderosos siempre tratan que los trabajadores, los más pobres, no seamos sumisos, y creo que recuperamos no solo la dignidad, sino también el debate político que tanta falta nos hace como clase social, ¿no? Pero vos sabés que hoy te estamos llamando porque hay una jornada nacional de protesta, y en La Matanza ustedes en un rato, junto con los Cayetanos, van a hacer un corte. Casi un lugar histórico ese de La Matanza, pero la preocupación es que uno ve que la protesta está en la calle, uno ve que la lucha en la calle nos abandona, pero que las respuestas no existen, y si existen son parciales, y si son parciales no se cumplen. ¿Cómo se hace para modificar esta realidad más allá de las elecciones, cuando el presidente argentino se maneja por un llamado telefónico del presidente norteamericano, que lo sostiene, y me parece que él y el titular del Tesoro son los únicos dos que lo sostienen, y a partir de allí que lo felicite el presidente americano diciendo que está muy bien lo que está haciendo. Sí, estará muy bien para ellos seguramente, ¿no? Entonces la pregunta es, ustedes que están todavía en contacto con la parte más sensible, ¿cómo piensan que esto se arregla? Y además, cualquiera sea el gobierno, ¿no? ¿Cómo se resuelve ese tema de la cantidad de pobres y de excluidos que hay? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos un pedido de todos los compañeros de hace un tiempo ya, por eso es que partimos de la unidad que ha sido fundamental para nuestro reclamo como sector con los llamados Cayetano, ¿no? Más decir, es muy fácil unirse con aquel que piensa igual, pero es muy difícil con aquel que tenemos diferencia. Pero con aquel que tenemos diferencia se potencia mucho más porque encontramos los caminos juntos para recorrer. En ese sentido también dijimos, acá la batalla que tenemos que dar también y el desafío que tenemos para adelante es ir a un frente político, porque el reclamo nuestro es político, por más que nos quieran descalificar, de cualquier manera, nosotros tenemos que tenemos una mirada como país, pensamos como país, tenemos también pensamiento de decir de qué manera algunas cosas se pueden ir resolviendo, y por qué en eso tiene que ser un frente político. Desde allí empezamos a construir una cosa que dijimos, bueno, acá que 4 años más no se puede aguantar este gobierno, porque este gobierno, amén que en estas elecciones va a tener 20 mil millones que lo financia en las elecciones, lo financia el Fondo Monetario Internacional, hoy ya está diciendo el Tesoro de Estados Unidos que le podía prestar plata también a todo efecto para que siga gobernando para esos sectores que sigue favoreciendo, ¿no? Y en ese sentido es que dijimos, tenemos que dar batalla. El objetivo principal nuestro es que Macri no gane en las próximas elecciones. Y para eso hay condiciones, y las condiciones son que justamente el Partido Justicialista, porque nadie puede pensar acá de recuperar un gobierno popular, progresista, nacional, es decir, sin el peronismo. En ese sentido también hemos acordado a los cayetanos, decir, por eso es que fuimos así construyendo esto que estamos construyendo, que es chiquito todavía, pero que empieza a tener su valor y empieza a tener también su presencia en todo el país. Hicimos la alianza desde En Marcha, la alianza de En Marcha con Somo, Barrio de Pie, con el Movimiento Evita, el Partido del Trabajo del Pueblo, la CCC, fuimos al encuentro también en la alianza con Red de la Argentina, que encabeza Felipe Solá con una cantidad de diputados, y allí nos pusimos de acuerdo y nos estamos poniendo de acuerdo y afinando el tema programático, cuáles son las medidas de emergencia que tiene que tener el próximo gobierno, porque este gobierno no va a dejar destruido este gobierno. Por lo tanto, necesita que todos los actores, empresarios, la PYME, el comercio, los gremios, los movimientos, los partidos políticos, que realmente entre todos saquemos al país que de qué manera nos va a dejar con un endeudamiento que va a ser impagable. Por eso es que estamos reclamando también de este frente que hemos constituido con Rueda Argentina, encabezado por Felipe Solá, y que hemos acordado todos de llevarlo también a Felipe Solá como precandidato a presidente, al Partido Justicialista, que realmente se cumpla lo que hace 2 meses aprobó en su Congreso, de ir a un frente grande con todos los sectores que sea posible de unirse y que se convoque a un paso sin piso y sistema 2, ¿no? Así nos contemplamos todas allí, el que, bueno, como siempre ha dicho el peronismo, el que pierde acompaña y el que gana conduce. Decime, Juan Carlos, cuando uno se da cuenta que está la situación tan difícil y que todavía las referencias de la oposición tardan tanto en ponerse de acuerdo, y esta convocatoria, estos 10 puntos, yo le digo puntos cachivaches, casi de secundario que hicieron, donde está todo escondido en 2 puntos, en el décimo donde dicen reconozcamos la deuda que nosotros contrajimos, y por el otro lado la reforma laboral. Es decir, cuando vos ves todo esto y mantener la esperanza de decir, bueno, se puede hacer un frente entre todos, ¿vos crees que no habrá llegado el momento ya? El otro día Labaña lanzó los 10 puntos, la otra vez Massa también, no sé qué había. ¿No habrá llegado el momento de juntarse toda esa oposición y empezar a debatir punto por punto qué le ofrecen? No importa en qué frente estén después, pero qué le ofrecen al país, porque, como decías recién, esto en diciembre se acaba la plata y ya no sé en enero si cobran los jubilados, ¿no? Exactamente, pero claro, hay mucho vedetismo todavía en algunos dirigentes y también algunos intereses políticos y económicos, ¿eh? Es decir, el invento de las candidaturas, todos sabemos que a través de multimedios, de grandes medios, es decir, que se lo instala muy muy rápido. Es decir, por lo tanto, también en eso decimos aquello que no dejan ese interés, esa apetencia personal, que la deben tener y mantener también su identidad partidaria, su ideología, pero acá tenemos que tener una mirada como país. Por eso es que nuestra alianza con Felipe Solá, estamos diciendo el frente que tienen que estar todos y todas, pero también no podemos ser iluso de que algunas candidaturas son inventadas a través de los medios porque le interesa. Y Macri es muy vivo y tiene dinero, tiene el Estado como para dividir la oposición, ¿no? Porque también allí el apriete que hacen a los gobernadores si no tienen obra, si no pueden seguir gobernando algunas provincias, también lo hace un poco que bajen el tono, ¿no?, en ese reclamo. Y es muy, muy vivo para desunir la oposición. Es decir, por eso hay razones que insistimos nosotros que eso se puede resolver, que el Partido Justicialista convoque a un gran frente con todo el mundo y acá que quede en evidencia el que no quiere estar en ese frente, que quede en evidencia que el que también va a ser funcional para Macri, ¿no? Juan Carlos, ¿qué información tenés del interior de la República? Hemos anunciado algunas cosas que estamos recibiendo noticias por cada momento. ¿Qué información tenés acerca de lo que va a pasar en todo el país? Bueno, tenemos una información de que en todo el país los compañeros van a salir, es decir, en algunos lugares también ya se han preparado tanto gendarmería como la policía como para reprimirnos. Es decir, nosotros no vamos a ninguna guerra, vamos a hacer visible el dramatismo que estamos viviendo. Algunos gobernadores, como en la provincia de Jujuy, ya instaló gendarme por todos lados. Bueno, también debemos decir de que no es un gobierno radical independiente de lo de Jujuy, sino que es un radical de Cambiemos, que muchas veces el radical de Cambiemos defiende más este programa perverso que nos está dando a la Argentina el gobierno de Macri, ¿no? Bueno, Juan Carlos, estaremos atentos a lo que pase durante la jornada y la verdad, el otro día nos sorprendió la noticia que eras presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo y se aprueba en un congreso que se hizo en la ciudad, los delegados decidieron que Juan Carlos Alderete sea el presidente de ese partido. Así que te saludamos y esperemos los acontecimientos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, muy buenos días. Adiós. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Está difícil, Diego. Está cada día más difícil todo. Yo, la verdad, que escucho a la gente que tiene voluntad de luchar y te da gusto, ¿no? Porque vos lo escuchás al derecho con ganas de empujar, de seguir, de pelear. Ahora, ¿estará toda la sociedad así? Y yo te pienso que tendría que estar así, no sé si está, porque lo terrible es sentarse y esperar que pase el cadáver de tu enemigo. Si no luchás, no lo vas a lograr. Y en estos momentos estamos endeudados, avasallados, entregados. Solo nos falta, que prácticamente está, entregar de nuevo el Banco Central, como en la primera época cuando Perón nacionalizó la banca porque estaba en manos de los ingleses, y ahora tenemos sentado a la gente de Christine Lagarde dentro del Banco Central, que tienen una oficina, el Fondo Monetario. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Bueno, hoy no tengo la menor idea, pero es el Día de Europa, Diego. Y exactamente, es una conmemoración que se ha hecho por el Día de Europa, como todas las que se hacen en este caso, ¿Por qué? Siempre por la galería, ahora te cuento. Dicen que es por el triunfo de los aliados sobre el nazismo, sí, cuando firmaron el armisticio. El Día de Europa. Tengo otro dato que también esto no tiene explicación, ¿no? Día Internacional de las Aves Migratorias. Ah, bueno, ese. El Día de Europa, sí, tiene cada 9 de mayo se festeja en la Unión Europea por la memoria de la declaración Schuman, en la que el ministro francés de Exteriores, Robert Schuman, dio el primer paso para la integración de los Estados europeos al proponer que el carbón y el acero de Alemania, entonces República Federal y Francia, y los demás países que se adhirieran, se sometieran a una administración conjunta, impulsando la creación de la primera comunidad europea, que fue la del carbón y el del acero, siendo por lo tanto el origen de la actual Unión Europea. Y la importancia de la propuesta, que realizada en el 50, 5 años después de la rendición del régimen nazi y ante una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial, radicó en que al someter las dos producciones indispensables de la industria armamentista a una única autoridad, los países que participaron de esa organización encontraron una gran dificultad en el caso de que querer iniciar una guerra entre ellos. Y esta fecha se conmemora desde 1985, cuando la aprobaron los jefes de Estado y de Gobierno que se reunieron en lo que se dio en llamar el Consejo Europeo, y a pesar de ser el único día de celebración oficial de la Unión Europea, se lo considera un día laborable, y las organizaciones que celebran en los Estados miembros no suelen equipararse a las que se hacen con motivo de las fiestas nacionales de cada Estado. Por lo tanto, el Día de Europa es un día conmemorado, pero es laborable. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, De Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. Son noticias deportivas que tienen fecha hoy, Diego. En 1951, el León de Wembley, el arquero Ruggiero, que jugaba en Vélez Sarsfield, que después fue a jugar a Tigre, vale, se transformó en un espectacular sacapelotas en el viejo Wembley, no en el de ahora, sino en el anterior, el estadio anterior de Wembley, donde Inglaterra le ganaba a la Argentina por 2-1, pero Ruggiero se atajó todo y quedó bautizado como el León de Wembley, ¿no? ¿Te acordás de eso? Sí, exactamente. ¿Fue el día que Serratín se sentó en la alfombra? No, eso fue en el Mundial 60. Ese fue en el Mundial 60, más adelante. Este fue anterior, fue claro, un amistoso. Exacto, ¿no? Este fue un partido, creo que en el año 53, me parece. No, 51. El 51, bueno. 1951, jugaba Ruggiero en el arco. No me quiero confundir, pero creo que era del Hacha y Eudar, la saga, estoy hablando de memoria. Lombardo, Mauriño y Gutiérrez, me parece que era la defensa completa. Y después adelante la delantera Independiente, si no me equivoco. No toda, porque el autor del gol fue el atómico Mario Boyé, Miguel. Entonces sería Boyé, Méndez y La Bruna jugó ese partido. Yo le voy a buscar la formación. Del otro lado, búscala, por favor. Sí, la voy a buscar. Porque estoy hablando de memoria. Sí, ahora, no, porque además es una linda formación para decirla. Sí, porque sí. Eran verdaderos cracks. No, y a lo muchachos. Mejor de Nachi Bay lo podía hacer, ¿eh? Sí. Sí. No, Miguel, sí tenemos en línea ahora a la señora Romina Vargas. Bueno, ¿de dónde está la señora? Desde Cañuelas. En Cañuelas. A ver, Romina, buen día. Buen día. ¿Qué van a hacer ustedes en Cañuelas con el acampe? Y vamos a hacer un acampe con otras organizaciones, con ollas populares, de 10 a 6 de la tarde. ¿Van a cortar alguna ruta? Sí, vamos a cortar la ruta 205. ¿A que va, a que va de 6 a para Cañuelas? Sí, esa misma. Ajá. Y, o sea que eso va, ¿el corte qué hora va a ser? ¿A las 8? A las 10 de la mañana empezamos. A las 10. Y ustedes están en este momento con qué organización, la Corriente Clasista, Barrio de Pie no se suma, se va a sumar la CETEP en apoyo, porque ellos no tenían, pero se suman en apoyo. Ajá, el Movimiento Evita. Sí. Bueno, y cuéntame un poco cómo lo están viviendo en Cañuelas. Y la situación. Sí. La verdad que muy fea, la gente está pasando mucha hambre, hay cada vez más merenderos, más comedores, porque la situación no da más para más. ¿El trabajo es esencialmente agrícola en la zona o hay otra cosa? No, hay otros trabajos también. Se ha poblado mucho ahora, no es tanto campo como antes. Ajá. Bueno, la ruta de la 205 ayudó mucho, ¿no? Sí. Esa ruta se hizo durante el gobierno de Duarte, ¿no? La provincia. Sí, sí. Sí. Porque era una ruta tan muy necesitada que la gente, porque si no tenía que ir por la ruta 3 y hacer el desvío y una serie de cosas, y bueno, esta ruta que corta muchísimo terreno, ha aprovechado también muchos para hacer barrios cerrados y demás, pero por el otro lado está la otra gente, ¿no? La que tiene escasos recursos. Sí, sí, esa es verdad. Es común usar esa ruta porque es la más rápida, además. Bueno, señora, queríamos chequear esto, entonces a las 10 de la mañana cortan la ruta 205. Sí, sí. Gracias por atendernos. No, de nada, chao. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. A la gente que está transitando por la ruta estamos tratando de darle la información. Dentro de media hora se corta la ruta 3 en La Matanza. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Y el otro hecho, Diego, que decíamos deportivo de hoy, es en el 71 cuando Monzón retiene su corona mundial al vencer por abandono a Nino Benvenuti. Sí, cuando la puso en juego para darle la revancha, que ahí le pegó una piña atrás de la oreja y eso que ya eran amigos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 35 minutos pasan de la hora 7, 15 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo seguimos, Diego? Vamos a festejarle el cumpleaños a un salteño folclorista, por supuesto. Hoy cumpleaños César Adolfo Quique Teruel, que nació en Salta, cantante, guitarrista, charanquista y compositor, que en 1986 se integró como fundador junto a su hermano Mario Teruel, Rubén Eizaguirre y Quique Aguilera, el conjunto folclórico Los Nocheros, logrando la consagración en el Festival de Cosquín en 1994. Entre sus obras más conocidas están Amor Bonito, Ausencia, Flores Negras, La Noche que te fuiste y tantos temas más. Escuchamos a Los Nocheros en su época de mayor apogeo, cuando vinieron a Buenos Aires ya con Jorge Rojas como cantor, cantando Entre la Tierra y el Cielo. Siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca, al rojo vivo el deseo. Y casi puedo tocarte como una fruta madura. Siento que voy a amarte más allá de la locura. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo y por el suelo nuestra ropa suave gota a gota. Voy a emborracharte de el pelo y así descalza caminar. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Miguel, repasamos la formación de Argentina de aquel 9 de mayo de 1951 cuando perdía con Inglaterra en Wembley 2-1. A ver. Ruggiero fue el arquero. El comisario Colman luego reemplazó. No del hacha, Colman. Exacto, luego reemplazado por Allegri y Filgueiras en el fondo. Ah, mira vos, de Huracán. Exacto, Giacono, Norberto Giacono, Faina. De River, ¿quién? Exacto, y el Leoncito Pesia. ¿Para quién es el 5? Faina. De San Lorenzo. Exacto, y el Leoncito Pesia. Y la delantera fue Mario Boyé, Tucho Méndez. Para, Boyé, Méndez de Racing. Exacto, Bravo, también. Racing. Exacto, Ángel Amadeo Labruna y Félix Lusto. Los dos de River. Exacto. A la Faina, un cabeceador impresionante. Sí. Mira vos, no me acordaba para nada de esa formación. A ver, repetí la toda entera. Ruggiero, Colman, luego reemplazado por Allegri y Filgueira. Allegri era de Vélez. Exacto. Giacono, el Pacha Giacono, Faina y el Leoncito Pesia, el Atómico Mario Boyé, Tucho Méndez, Bravo, Ángel Amadeo Labruna y Félix Lusto. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, una emotiva carta de los hijos de un héroe de Malvinas para salvar el casco de su padre de una subasta. Un inglés lo vende por internet a más de $4,000 y Verónica y Mauricio buscan que Toto se reencuentre con su equipo que lo acompañó en la guerra. Conociendo esta historia, ya se hizo popular el casco que le salvó la vida al soldado, al hombre que estuvo combatiendo. Un inglés lo subasta por internet en $4,000. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Bajo la conducción de Horacio Valdés. 43 minutos pasan de la hora 7. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Miguel. Señor. Tenemos en línea desde 6 a la señora Claudia Ubey. Claudia, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, a ver, ¿qué hacen desde 6 a ustedes? ¿Va a haber algún corte? Sí, nosotros igual nos estamos juntando con el partido de Cañuelas. Vamos a cortar 205 y Pereira. Ah, o sea, ustedes cortan una punta y ellos cortan en otra. Cortamos juntos. Ah, juntos. Sí. Ajá. Sí, sí. Bueno, o sea que eso a las 10 de la mañana se va a hacer. Sí, a partir de las 10 de la mañana. Bueno, ¿y cómo están las situaciones en Ezeiza? Bueno, hay muchos trabajadores que se quedaron sin trabajo, como Cresta Roja, están pasando una situación difícil. Tenemos compañeros de cooperativas que no les alcanza, es un sueldo, no es un sueldo, es una ayuda, pero no les alcanza para vivir. tenemos los abuelos también que cobran por debajo de la pobreza. Yo creo que la situación es en general, es en todo el país, con estas economías, con estas políticas económicas de ajustes, donde se enriquecen los más poderosos, afectando al... ¿Hay alguna reacción de Granado, del intendente? Nosotros tuvimos muchas negociaciones con el municipio y queríamos que declare la emergencia tarifaria y la emergencia alimentaria, pero él se negó porque decía que no tenía los recursos. ¿Y cuál es la realidad? ¿Los recursos están o no están? Él dice que no cuenta con recursos, no cuenta con dinero para poner, para declarar la emergencia tarifaria, alimentaria. Porque hubo intendentes que sí lo pudieron hacer en la provincia de Buenos Aires, incluso en Rodríguez, por ejemplo, un intendente del, sí, del mismo partido, sacó una canasta mucho más barata que la nacional, ¿no? No, acá el intendente se niega a poner dinero de los impuestos para los sectores más vulnerables. Gracias, señora. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego. Si está escuchando a alguien de Granado en Ezeiza, traten de hacer algo por los que menos tienen. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 15:08 la temperatura. ¿Quién es? Muy buenos días, de Renzi Pablo le habla, de Devoto. ¿Cómo está usted? Estoy del otro lado. Bueno, hace dos días que quiero hablar con usted para rendir honor a la señora... Yo, como ex radical, rendir honor a la señora María Eva Duarte, ¿no? Porque ha sido una persona realmente extraordinaria. Uno va aprendiendo en la vida. Y casualidad acá, no faltándole el respeto a nadie, por supuesto, ambos, o sea, la señora Eva y Jesucristo, murieron a los 33 años, ¿no? Algo llamativo. Es algo por decir nomás. ¿Usted por qué dejó de ser radical o cuándo dejó de ser radical? Porque da vergüenza lo que están haciendo. No, está bien, pero ¿cuándo dejó de ser radical? ¿Sigue siéndolo? Estos últimos años, y apoyando a Cristina, cosa que no lo voy a nombrar quién es, pero que no vuelva a decir de que esa mujer es una torrante y todo eso, por favor, ese hombre que se calle, porque gente como esa va a ser la que va a hacer perder. Ahora, fíjese esta situación que se vive dentro del propio radicalismo, que está llamado, si la convención no reacciona para romper con Cambiemos, otra nueva fractura, como decía yo el otro día, ¿no? Y pero lógico, si es vergonzoso estar detrás de un ladrón y un criminal como este. Ahora, cuando se dan cuenta, porque acá hay una persona que desaparece de escena y que es el responsable de haber armado esto, que es Sainz, ¿no? Sí. Sainz desapareció de la escena, nadie se acuerda de él, pero él fue el operador para que el radicalismo fuera con Macri, porque después de lo de la Rúa sabían que solo no se podían presentar. Y otro cobarde más, la verdad es esa. Pero la pregunta es, todo tiene un tiempo, ya pasaron 3 años y medio, los que quieren seguir abrazados a esto, porque evidentemente están siendo partícipes como gobernador o como lo que fuera, es una situación puntual y aparte, sí. Pero la militancia, digamos, el voto radical, ¿qué va a pasar? ¿A dónde va a ir? Mire, yo llegué a un punto, y esto lo va a sorprender, yo como radical de mi familia toda la vida, hasta que apareció Cristina, mire lo que le voy a decir, viva Perón. ¿Sabes lo que significa eso? Sí, como que yo le digo que respeto a Balbín. Es maravilloso. Lo saludo. Gracias, hasta luego. Que este es su lugar, no se me olvide que somos mucho más los Miguel. Señor. Nos vamos a Presidente Perón, allí lo escucha la señora Bernarda Martínez. Bernarda, buen día. Bernarda, ¿está ahí? No está. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 52 minutos han pasado de la hora 7, 15 grados 8 la temperatura en la ciudad. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii. 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón. 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Atendemos llamado hasta las noticias. Los teléfonos de De Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miguel. Señor. Recuperamos así ahora a la señora Bernarda Martínez desde Presidente Perón. Bernarda, ¿qué va a ocurrir hoy en Presidente Perón? ¿Cómo? No le entendí, buen día. ¿Qué va a ocurrir hoy? ¿Van a hacer una campe en la ruta? Sí, así es. Vamos a estar acampando 12 horas para hacer un reclamo por el ajuste que viene haciendo este señor presidente Macri, por el hambre que está pasando la gente, por la necesidad. ¿Dónde lo van a hacer? ¿En San Vicente o en el Presidente Perón? No. Acá en Presidente Perón, en el triángulo, no sé si se ubica, 210, el triángulo, el paso a nivel. Ajá. Y ahí vamos a estar de 8 de la mañana a 8 de la noche, con los compañeros ahí luchando en contra de este ajuste terrible que viene llevando el señor Macri. Adelante. ¿Y va a haber ollas populares también? Así es. Ajá. Así mismo es. ¿Y cuál es la situación que se vive en Presidente Perón? Terrible. La verdad que la necesidad está muy, muy jodida acá en Presidente, pero yo creo que está en todos lados, ¿no? Sí. No solamente acá en Presidente Perón, pero ya que me preguntaste acá de Presidente Perón, sinceramente cada vez se va sumando más gente con nosotros, nuestra organización, aunque sea por un poco de alimento, porque la verdad que cada vez se quedan la gente sin trabajo, se desocupado ni changa. Y para decirle sinceramente, nosotros somos los que estamos muy cerca de la gente que más necesita. ¿Y en la municipalidad? La municipalidad nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con ellos. No tengo... ¿Pero no hay ninguna clase de ayuda de la municipalidad? No, sinceramente no, porque hemos recurrido en 2-3 oportunidades intentando ser atendidos por el señor intendente del local, pidiendo la ayuda, de hecho a fin de año también, para pedirle un poco de alimento a los comedores, y no fuimos ni siquiera recibidos. Lamentablemente, porque estaría muy bueno que nos reciba a nosotros los referentes, ¿no?, de las organizaciones sociales, para ver de qué manera poder ayudar a la gente, porque la gente más humilde son los que se están rebuscando con nosotros, gente que son de su distrito. Gracias por atendernos, señora. No, por favor, que tenga buen día. Hasta luego. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Faltan 4 minutos para la hora 8, anticipamos al resumen de noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Reiteramos que el tiempo se va a ir mejorando a partir del mediodía con posibilidades de lluvias hasta la noche. Cris. Cristina Fernández en la Feria del Libro. Ya cortaron la avenida Sarmiento. La Reta deja sin comer a los chicos a partir de hoy que los padres no hayan llenado online una solicitud que pidiendo la beca les quieren cobrar por través del concesionario 110 pesos para que puedan almorzar. Los chicos porteños hoy no pueden comer porque la Reta dice que no llenaron los papeles. Confirman que la autopista San Juan-Mendoza no se va a terminar hasta que baje el riesgo país. Con este costo de financiamiento resulta imposible ejecutar parte de la parte mendocina que iba a realizarse a través de los famosos PPP, es decir, de la participación pública-privada. Ya no existe el otro invento de Cambiemos. Frigerio puso en duda que la ciencia sea prioridad. El ministro del Interior justificó el ajuste del gobierno en ciencia y tecnología y evitó pronunciarse sobre si financiar esa área debería ser prioritario. Dijo que el país tiene que gastar lo que ingresa y que hay que ponerse de acuerdo en cuáles son los principales y principales prioridades en la Argentina. Más allá de esto, al mejor estilo de Domingo Felipe Cavallo, la ciencia parece que no importa. 2 minutos quedan para que sea la hora 8 en el territorio nacional y a esa hora se producirá el corte de la Ruta 3 en La Matanza. De acuerdo a una votación que se hizo, se eligieron las 7 maravillas de la República Argentina. Las Salinas Grandes, el glaciar Perito Moreno, los parques nacionales de San Lampaya y Nahuel Huapi, la selva de Misiones, el río Mina Clavero y el bañado La Estrella son las 7 maravillas naturales de la Argentina, elegida a través de un certamen en línea que se hizo por internet. Las distinciones alcanzan a distritos de todo el país y fueron distribuidos en 8 provincias, 3 parques nacionales que fueron seleccionados a lo largo de los últimos 6 meses con más de 1 millón de votos. Los ganadores, el lugar considerado la primer maravilla que se dio a conocer la fundación que lo organizó, que fue la de Salinas Grande en Jujuy. Es un desierto de sal de más de 210 kilómetros cuadrados a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar. Decimos nosotros, una de las reservas de litio más grandes del mundo. El número 2, luego se anunció el glaciar Perito Moreno en el Parque Nacional. Los glaciares en Santa Cruz, la gran masa de hielo viviente de 32 kilómetros por 5, internacionalmente famosa por estar entre los 15 glaciares más espectaculares del mundo. La tercera maravilla, el Parque Nacional Talampaya, en el desierto rojo de La Rioja, superior al Cañón del Colorado. Impactante, casi un paisaje de la luna, que en sus 220.000 hectáreas contiene riqueza arqueológica, geológica y naturales, además de singulares geoformas y atractivos paisajes que lo hacen impactante. La cuarta maravilla, después de los desiertos y el frío, le llegó el turno a los bosques húmedos y cálidos de la selva misionera. Entre sus variadas especies vegetales, por valles, cerros y llanuras, alberga especies muy particulares como el yaguareté y el tatú carretá, que son casi desconocidos por el resto. la quinta maravilla, el quinto en ser anunciado, fue el río Mina Clavero en la provincia de Córdoba, que atraviesa las localidades del mismo nombre en el valle de Traslasierra, con sus aguas frías y curativas que nacen en la pampa de Achával. Otra de las maravillas, la sexta, terminó votada en esa posición, la siguió el Parque Nacional Nahuel Huapi, el primero del país, que se extiende por las provincias de Río Negro y Neuquén, con el gran lago del mismo nombre, con montañas de nieve eterna y el centro de esquí más importante de América Latina, además de un paisaje patagónico andino que son notables en todo el mundo. Y por último, el séptimo lugar, aunque muchos consideran un verdadero tapado, fue el bañado La Estrella de Formosa, que aunque que es menos difundido y conocido que otros destinos turísticos, tiene un gran valor paisajístico y natural, ya que con 400.000 hectáreas es el tercer humedal de Sudamérica, con la mayor variedad de aves del país y mamíferos protegidos, como el aguará, guazú y el oso hormiguero. Estas siete maravillas de la Argentina natural fueron elegidas por el voto de los ciudadanos del país. La Argentina es bella desde el obelisco a la Quiaca y desde el obelisco a la última base de la Antártida Argentina. El deporte por Belgrano. Buenas noticias tuvo Eduardo Coudet en la semana para afrontar.